WSKQ FM, WSKQ HD1, New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. Neta. Alex Sensation. Okay, I'm reloaded. WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSUN Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Estamos en vivo en este jueves 11 de enero ya, día 42 de diciembre. Muy buenas tardes, gracias por la sintonía, donde quiera que te encuentres conmigo, enviándote un abrazo caluroso. Gracias por escucharme en tu trabajo, while you work. Si estás en tu casita, tu apartamento, si estás en la carretera conmigo, montando bicicleta, la moto, los que están conmigo en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero, donde quiera que me escuches, gracias por estar conmigo. Estamos recordando, dime cuál es tu clásico favorito y también para cuál concierto te puedo invitar. Tengo boletitos para ver al Rey Don Omar en concierto. Tengo boletos para el 10 de febrero en el Radio City Music Hall con el gran combo de Puerto Rico, Rey Ruiz y su orquesta, y Wilfrido Vargas y su orquesta. Concierto muy lindo, mano. Ahí no va a haber desperdicio, solo que ahí es palo, éxito, éxito, éxito sin parar. Three Legends on stage. ¿Qué más? Deja ver por aquí, Sensation, me encantó esa mezclita de Lunch. Repartiendo clásicos por un tubo y siete llaves, clásicos para todo el mundo. Usted me dice cuál quiere y yo se lo toco. I mean, yo se lo mezclo, suena más bonito, ¿verdad? All right. Prepárame las líneas telefónicas. Vamos para el aire en breve. 1-800-315-9790. Buenas tardes. Gracias por la sintonía. Alex Sensation. Ella se hizo deseo en una noche de invierno, cuando sintió que su cuerpo era mucho más que eso. Junto a su lado del fuego nos olvidamos del tiempo. Entrañas como nadie lo había hecho. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sábanas repletas de locura y de sexo, y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ay, si esto no. Ya no es preciso la noche para quemarnos enteros. Somos la uña y la carne, somos el cielo y el suelo. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sábanas repletas de locura y de sexo, y siento que su piel mojada. Oh. una vueltita ahí. Jueves clásico. Alex Sensation. No. cantando mi hermanito Javier Vázquez. Sin sentimientos. Santiago. Cayendo en una

eso es tuyo. Tú eres la dueña de mi... de mi corazón. Eres dueña de mi vida y de mi amor. Y de eso también. Te quiero, amor, te quiero. Qué linda esa salsa, mano. ¡Wow! Nos fuimos lejos ahí. Me tienen aquí metiendo, desempolvando. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo fue? Desempolvando aquí los discos, aquí los